Oración de desagravio al santo nombre de Jesucristo, Hijo del Altísimo. Ah, Señor, Dios grande y temible, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido malos, nos hemos rebelado. Adoramos tu santo nombre, Jesús, que está sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y en el infierno. Oh tú, Hijo del Altísimo, Santo de Dios, retoño de Jesé, león de la tribu de Judá, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, aquel que es, que era y que va a venir, el todopoderoso, el más hermoso de los hijos de Adán, la gracia está derramada en tus labios. Por eso Dios te bendijo para siempre. Señor mío y Dios mío, bajo tus pies están los pueblos. Tu trono es de Dios para siempre jamás, un cetro de equidad, tú amas la justicia y odias la impiedad. El Espíritu del Señor está sobre ti, porque te ha ungido, por eso eres el Cristo, el Mesías, el Verbo encarnado, por medio de quien todo fue hecho, en ti será creado cielo nuevo y tierra nueva. Oh tú, la luz del mundo, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, único camino al Padre, y uno con el Padre. A ti, Señor, toda la gloria, el honor y el poder, glorificado por el Padre y a quien el Padre de nuevo glorificará, pues todo será sometido a tus pies. Alabamos tu santo nombre, y te pedimos perdón, Dios misericordioso y clemente. Amén.